Hola, bienvenido. Esto es Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar la Palabra de Dios. Hoy estudiaremos Compartir la Palabra. Y leo de Isaías capítulo 55, versículo número 11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Hemos repasado esta semana sobre qué es la palabra para saber qué es lo que compartimos en el estado de la testificación. Y vimos cosas interesantes y hoy quiero hacer un ejemplo aplicativo de cómo eso funciona en la vida de un hijo y de una hija de Dios. Usted y yo conocemos la historia de Noé. Noé es llamado en un momento duro para el mundo cuyas condiciones se parecen a las mismas que tenemos hoy. Un mundo que se corrompió, un mundo que se dañó y que Dios necesita un nuevo comienzo. Ese nuevo comienzo que allá fue el diluvio en un barco, ahora ese nuevo comienzo será la segunda venida de Jesús y hay que entrar a ese barco y hay que decirle a la gente que entre ese barco llamado iglesia para que acepten a Cristo y nos lleven su segunda venida. Pero particularmente cuando Dios llama a Noé le da un tiempo muy largo de predicación. 120 años. Y aunque es un tiempo largo para Noé, es un tiempo precioso para las personas para que acepten el mensaje de salvación. Y él creyó en la palabra. Dios le dijo, va a llover y nunca había llovido. Y hizo caso. Construyó un arca y construyó un arca en el terreno más alejado de cualquier mar para que pudiera navegar. Pero creyó en la palabra. El primer punto es que tenemos que creer en la palabra. Lo segundo que hizo Noé fue que creer fue acompañado de hacer y comenzó a predicar y comenzó a hablar y contrató obreros y mucha gente pasó ayudando a construir por años el arca. Cada martillazo, cada clavo que se colocaba era un sermón para que las personas se arrepintieran. Nosotros creemos y no hacemos. Te dio un trabajo, te dio una fábrica, te dio algo, puso algo en tus manos y no utilizamos eso para las testificaciones. Así que después de creer, hacer. El tercer punto es la perseverancia, la disciplina, la constancia. 120 años y no se cumplía el tiempo. 120 años y no se cumplía el tiempo. Finalmente llegó el tiempo, pero Noé aguantó hasta el final. Y fue todo un fracaso su campaña evangelística. Solo salvó a su familia. Lo hubieran borrado y lo hubieran sacado de su trabajo si existiéramos en estos tiempos después de 120 años de tanto trabajo. Bueno, Noé nos enseña cómo hacer práctico el compartir la palabra. La repito, número uno, crea en la palabra. Número dos, haga lo que dice la palabra, obedezca. Tres, comparta la palabra. Y cuarto, no nos cansemos nunca de tratar de acercar a las personas al amor de Cristo. Que lo que hemos aprendido durante estos días nos ayude y los espero mañana en el repaso de las 8 de la mañana, hora de Colombia. Este es un servicio exclusivo para los que son suscriptores de este canal, del canal oficial de Daniel Herrera. Y si usted quiere averiguarlo, bueno, escriba un WhatsApp a este teléfono para que sepa cómo estar en nuestro canal y cómo participar del repaso en directo de la lección de la Escuela Sabática en general. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.